bienvenidos a 100% Música. Buenas noches, soy Edu Micó, seré el encargado de traeros la música que está a punto de salir del horno del mundo de la música. Pero no solo escucharéis novedades de artistas conocidos, sino también de artistas que están teniendo mucho éxito fuera de nuestras fronteras. Pincharemos muchos estilos de música diferente, donde tú elegirás lo que más te gusta, no como las radiofórmulas que te inundan de las mismas canciones de siempre. Os comento que disponéis de una web donde saldrán reflejadas todas las noticias que vamos a dar en esta hora de programa. Ahora mismo la web está vacía, ya que las noticias se colgarán una vez finalizado el programa. La dirección es 100musica.ihispana.es. Repito, 100musica.ihispana.es. También disponéis de una dirección de correo electrónico, donde podréis dejar vuestras sugerencias o solicitar información sobre un artista. Bueno, dejo ya de enrollarme. Poco a poco ya os iré comentando diferentes formas de participar dentro de este programa. Empezamos a escuchar novedades. Vamos a cruzar el charco y nos vamos a Argentina. Es un grupo, una banda electropop que se llama Miranda. Formada a mediados del año 2001, ahora nos presenta un cuarto single de su disco, El Disco de Tu Corazón. Tras Prisionero, Hola y Perfecta, ahora nos presenta Enamorada. Hará unas dos semanas que este single salió en las radios argentinas y aquí y ahora os la presentamos en 100% Música, Enamorada. Todo está realista, nunca me consideré un especialista y sin embargo algo en mí cambió. Sé exactamente cómo sucedió. Mi corazón palpitaba cada vez que ese hombre se me acercaba y con el tiempo me empezó a gustar. Debo decir que no me fue tan Enamorada, cuarto single del último disco de Miranda, el grupo argentino. Cada semana voy a contar con unos colaboradores especiales que me van informando también de varias novedades musicales. Esta semana Roberto Riquelme y Edu González son los que me han ayudado. Seguimos, ahora vamos a escuchar un nuevo single de la conocida Kylie Minogue. Ahora presenta su segundo single del último disco X. Lo curioso de este tema es que este segundo single es doble, es decir, va a presentar un single en el mundo entero, pero otro single diferente en Reino Unido. Os voy a poner la canción que va a promocionarse en Reino Unido, que es la que estáis escuchando ahora, In My Arms. Se publica justamente el día 18 de febrero. También el single que escucharemos en Europa, Wow, En los dos singles ha grabado videoclip, con lo que demuestra una gran promoción de este disco. Aquí os dejo con In My Arms, single promocionado exclusivamente en Reino Unido. In My Arms, Kylie Minogue. Ahora vamos con otra gran artista, Amy Winehouse. Es una cantante y compositora británica, que últimamente se está haciendo más conocida aquí. Pero en su país, en Reino Unido, es todo un hito. Ganadora de múltiples premios y justamente hace poco ha ganado los premios Grammy. Aunque siempre la envuelve la polémica, no deja de hacer buena música. El single que os pondré pertenece a su último disco, Back to Black, editado en 2006. Pero no es hasta finales del año pasado que se empezó a vender aquí en España. Ha sacado ya 5 singles, pero aquí solo ha sacado 2. El segundo se llama Back to Black, el mismo nombre que el disco. Os pondré el segundo single que ha sacado en Reino Unido, que para mí es una joya. Se llama You Know I'm No Good. Bueno, os dejo con Amy Winehouse y a ver qué os parece este single, que no sé si al final saldrá aquí en España o no, pero bueno, merece la pena escucharlo. Amy Winehouse. Me out like I was tankering, 'cause Spain, we're like how we. Amy Winehouse con este single You Know I'm No Good. Ahora vamos a escuchar el primer single del nuevo disco de La Caja de Pandora. El nuevo disco se llama No Perder el Norte y el single de presentación El Jardín de los Idiotas. A la espera de que alguien compadre me venga a rescatar de esta gran viñeta de un TVO de Super López, del cual mi traje con capa roja ya no le presiona a nadie. Solo en el jardín de los idiotas voy de solitario, en el jardín de los idiotas. Hidalgo perfil de la triste figura de aquel caballero, a lomos de un rocinio y el saco de huesos por nombre lleva mis sueños. Soy la veleta ansiosa de ese suave movimiento, el aire provoca soplando al lugar que se tercie en cualquier momento. Solo igual que siempre en el jardín de los idiotas, de solitario, que si yo quiero. Aquí tiro sin más. Si lo que quiero es ir para allá, a mi aire voy. Si hay calcetines por surtir, hilo y aguja ya enhebrar. Una vez más, una vez más. Y una vez más, soledad, tú y yo reyes de ajedrez. A montar manzanas robadas del huerto de algún payés. Solo igual que siempre en el jardín de los idiotas, de solitario, que si yo quiero ir por aquí tiro sin más. Si lo que quiero es ir para allá, a mi aire voy. Si no hay doctrina seguir, vivo al ritmo ventilador. Una vez más, una vez más. La Caja de Pandora, con este single de presentación que se llama El Jardín de los Idiotas. Continuamos en 100% Música, un programa, como ya sabéis, dedicado a las novedades, tanto de artistas conocidos como no tanto. Ahora vamos a otro grupo que también están a punto de lanzar un nuevo disco. Motel presentan el primer sencillo de su nuevo trabajo de estudio. Se trata de la carta de presentación del nuevo álbum de Motel, el cual saldrá al mercado en España a principios de la próxima primavera. Y Te Vas es una canción contundente con la personalidad que caracteriza a Motel y que nos muestra una evidente evolución del sonido de la banda para este nuevo disco. Y es que parece ser que Motel han encontrado el equilibrio perfecto entre el rock y el pop. Aquí os dejo Y Te Vas, el single de presentación de nuevo disco de Motel. Y te vas. Que quisiera protegerte y de repente simplemente lentamente volteas y te vas deslizando en la oportunidad de dividir el tiempo para escapar. La distancia es una eternidad y no te puedes detener a esperar. Puedo decirte tantas cosas que quisiera me dijeras, me pidieras, me pudieras prometer algo más. Pero el silencio de mis labios es el precio que te debo. Que es que quiero y ni que quiero dejarte. Motel y te vas. Seguimos con otro nuevo disco. Esta vez sale de un programa de televisión que se llama Factor X. El concursante Walter ya tiene disco. Se llama Te entrego el corazón. Y el single de presentación es el mismo nombre que el disco, Te entrego el corazón, Walter. A ver si te encuentro. Prefiero morir en el intento de oír tu voz callada una vez más. Me guardaré las poesías, aquellas que te escribía. Pondré el cartel de cerrado si te vas. Dime dónde irá la gaviota sin mar, que será del mes de abril sin esas primaveras. Si quieres yo te entrego el corazón. Ya no lo quiero si no estás a mi lado. Es semi nuevo pero se enamora. Quiere lo que ser sentir tu piel. Te entrego el corazón y te regalo algunos besos usados. Ellos robé sin caridad de tus labios. Al amanecer no sé por qué. La locura y la razón, cada vez entiendo menos al amor. Tengo los dedos cruzados, llevo los ojos vendados, he presentado mi alma para no sufrir. Maldita soledad, difícil amar y qué fácil huir así bajo la inmensidad. descoto entrego el corazón. Ya no lo quiero si no estás a mi lado. Ese es mi nuevo pero se enamora. Quiere lo que sé sentir tu piel. Te entrego el corazón y te regalo algunos besos usados. Que yo robé sin caridad de tus labios. Al amanecer no sé por qué. Sin mar, que será del mes de abril, sin esas primaveras. Si quieres, yo te entrego el corazón. Sé que has sufrido, pero es la garantía. Es un romántico que amo en fantasías. Por primera vez, su amor más fiel, te entrego el corazón y te regalo alguna de esas promesas. Iluminaron tantas noches en vela y nos hizo arder sin límites. Te vendo el corazón. Bonita balada de Walter, te entrego el corazón. Ya hay el nuevo disco de Walter, era un finalista del programa Factor X. Y ahora de una balada que gusta a todo el mundo, vamos a un tipo de música que es más peculiar. Se trata de la francesa Yel, que publica el próximo 19 de febrero su primer disco en estudio. Se llama Pop Up. Yel hace una música de salsa, de electropop y letras irreverentes y provocativas, que han sido la fórmula para que Yel se haya convertido en uno de los fenómenos más impresionantes de MySpace. Lo que comenzó siendo una broma desencadenó en tan solo 2 días más de 2.000 visitas, entre ellas propuestas de contratos discográficos. Yel es una chica francesa que evoca los ritmos de la edad de oro del electropop francés. Sonidos fluorescentes, mallas multicolores, la influencia de los Beastie Boys y el hip hop la convierten en la Lolita del electro. Escuchemos un tema de este nuevo disco de Yel. 100% música. Como os dije al principio del programa, aquí vamos a poner muchos estilos musicales. Anteriormente hemos escuchado a Walter, una balada de las más románticas, a esta artista Yel, una chica francesa que hace un electropop muy muy particular. Pasamos a otro artista, un popular músico y ex surfista estadounidense, Jack Johnson, que edita su quinto álbum, Sleep Through the Static. Ha sido el primero que no ha grabado en su Hawái natal, sino en Los Ángeles, en un estudio alimentado únicamente por energía solar. El álbum ha venido, precedido por el sencillo If I Had Eyes. Pues aquí tenemos el single de presentación de Jack Johnson. If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. Try to trust the hand that fed. You would have never been hungry, but you'd never really be. More of this or less of this, or is there any difference, or are we just holding on to things that we don't have? If I Had Eyes, el single de presentación del nuevo disco de Jack Johnson. Nos quedamos en Estados Unidos para presentaros otro nuevo disco de otro estadounidense. Se trata de Bob Mould. El nuevo disco se llama District Line. Bob Mould es un veterano de la escena musical independiente estadounidense, en la que ganó notoriedad primero gracias al respetado rock del grupo Hans Dark y luego frente al Sagar. Ahora, desde hace años, lleva una sólida carrera en solitario, de la que esta semana llega la nueva entrega, District Line. Os presentamos esta canción, The Silence Between Us, que está dentro de este nuevo disco. The final sound of fall, the footbridge, entering the wilderness, following my footsteps. The silence, the sweetest is the time when I can hear the thoughts, thoughts on your mind, yeah. Beyond the panic and worry that seems to consume most every thought, there lies a calm and steady hand that someday you might see. Perhaps it isn't what you wanted, or even what you're looking for. But once you see the symmetry, once you see that you and me, the silence, the sweetest is the time when I can hear the thoughts, thoughts on your mind, yeah. Estamos escuchando el single de presentación de Bob Moore. Os recuerdo la página web donde vais a encontrar todas estas noticias que estamos dando, de estas todas las novedades que están ocurriendo en todo el mundo. Es 100musica.yespana.es. 100musica.yespana.es. Ahí podéis encontrar pues las noticias que en cada programa vamos a estar dando. También ahí estará puesta la dirección de correo electrónico donde podéis dirigir vuestros escritos por si queréis preguntarme pues noticias sobre un artista o queréis saber más sobre una canción que he puesto, no sé, cualquier cosa. Ahí tenéis la dirección de correo electrónico donde podéis poner en contacto con 100% Música. Ahora vamos con otro artista de aquí de España, se llama David Bustamante, y que acaba de presentar el videoclip de su segundo single, Cobarde, incluido en su último álbum, Al filo de la irrealidad, con el que ya ha sido número uno en ventas en España y también disco de platino. Él explica que este segundo single es un tema divertido, pegadizo, diferente a todo lo que había hecho anteriormente, y es una mezcla de rumba rock latino. David Bustamante, Cobarde. Que no entiendas nada, porque me fui sin más, sin decirte adiós. No fui capaz de hacerle frente a la realidad, de tenerte a solas cara a cara y contarte toda, toda la verdad. Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos. Cobarde, he sido tan por lo que yo más quiero. Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos. Cobarde, he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad. Cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que aún me muero. Te escribo desde la distancia, por si aún te queda amor. Yo sé que no merezco nada, que fue una estupidez, que todo fue un error. Y ahora sé que lo que diste tú no volverá a nacer, que lo daría todo por tenerte y por sentir de nuevo el roce de tu piel. Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos. Cobarde, he sido tan refugiarme así en mi soledad. Cobarde por no ser sincero, se hace tan duro para mí. Cobarde, el nuevo single de David Bustamante. Ahora vamos con un dúo nuevo que acaba de nacer. Son gemelas y se llaman Brit y Alex. Tienen 23 años, nacidas en Estados Unidos. Su single debut, Let It Go, que aparece en una película, será publicado el 14 de abril. Y ya se ha situado en los números 1 en este mes de febrero en el Reino Unido. Se espera que el álbum debut sea publicado este año 2008. Aquí os dejo con el single, Let It Go. Brit y Alex, un nuevo dúo de Estados Unidos que a ver si triunfan lo suficiente para poder cruzar la frontera y llegar aquí a España. Vamos con otro nuevo lanzamiento. Mariah Carey está ultimando el que será su nuevo disco de estudio, que saldrá a la venta el 15 de abril y para el que ha elegido un título, un tanto complicado, E igual MC al cuadrado. pero por la sencilla razón de que ese trabajo es una continuación del anterior disco. Touch My Body, en cuya portada se muestra a una Mariah Carey desnuda pero cubierta por un gran sombrero negro, es el título del primer single extraído de este álbum. Touch My Body, Mariah Carey. Up and hidden, I best like I just flick on YouTube, YouTube. Close a beer on your mouth and brag about the secret rendezvous. I will hunt you down, 'cause they be all up in my business like a wedding interview. So this is private between you and I. Touch my body, put me on the floor, mess with me around, play with me some more. And blow away with you in my Caribbean sea. If it's a camera up and hidden, it's only you with me when I do, I do. If it's a camera up and hidden, I best like I just flick on YouTube, YouTube. Close a beer on your mouth and brag about the secret rendezvous. I will hunt you down, 'cause they be all up in my business like a wedding interview. But this is private between you and I. Touch my body. Oh, Touch My Body, un título algo insinuante. Mariah Carey, el 15 de abril, nuevo disco. Vamos a un artista nacional, Ainhoa. Ainhoa ha hecho un disco, está entre manos una promoción un poco rara. A ver, el nuevo disco se llama Imperfecta, pero este nuevo disco no estará a la venta en las tiendas. Si lo quieres, tendrás que entrar en su web y descargártelo, eso sí, de forma gratuita. Ainhoa quiere hacer una promoción un tanto especial, quiere que todo el mundo disfrute de su disco descargándosela gratis desde su página web. Es ainhoa.info. Lo que quiere es que todo el mundo tenga su disco para que lo disfrute y así tenga bastante gente en sus conciertos. También hace una promoción un poco rara, ya que va a hacer 11 videoclips de este nuevo disco, que son las 11 canciones que contiene. Y lo hará uno por mes. Este mes de febrero, que es el mes que se ha estrenado este nuevo disco, es sobre el último corte del álbum. Se llama My Prisoner. Es la única canción que canta en inglés y es por la que empieza a sacar videoclip. Vamos a escuchar este primer corte de Ainhoa, My Prisoner. Welcome to my heart. Welcome to my house. Nothing to fear. You are my prisoner. Hasta aquí 100% música. Ainhoa, My Prisoner. No antes de acabar el programa, os voy a dar otra nueva noticia. Mónica Naranjo está a punto de sacar nuevo disco. Después de esperar tantísimo tiempo, por fin ya hay nuevas noticias. A ver, empezamos. Lleva más o menos como casi 3 años sin aparecer. Desde su disco recopilatorio Colección Privada, que lo sacó en el 2005. Anterior a este, en el 2002 sacó el disco en inglés Bad Girls, con lo que, por decirlo de una forma, desde un disco inédito no llevamos, desde el 2002 no nos trae ningún disco inédito. Mónica Naranjo por fin ya ha sacado nuevas noticias, tiene página web nueva, que es monicanaranjo.com, en el cual deja ver un poco la nueva imagen, no se ve ella, bueno, hay fotos de ella, pero no se ve la imagen estética de ella, pero sí que la web da un aire un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Lo que sabemos es que el single comenzará a rotar en las radios a principios de marzo. Del 3 al 7 de marzo saldrá en revistas, y el 10 de marzo saldrá el single, que se llamará Europa, y se pondrá a la venta en iTunes y portales digitales. Hasta aquí más o menos os dejo ya unas fechas, las primeras fechas. Sé que más o menos en abril, todavía no se sabe el día exacto, sacará el nuevo disco. Y bueno, cada semana os iré informando sobre novedades de la gran esperada, bueno, del disco gran, el disco que tanto ha hecho esperar a los fans de Mónica Naranjo. Y para acabar, cada semana, con tanta novedad que ponemos en esta hora de programa de 100% música, a la última canción vamos a ir un poco al recuerdo. Os voy a poner una canción un poco antigua, o bueno, desde los años 50, 60, 70, 80, 90, un poco para recordar grandes canciones. Esta vez toca a Ana Belén y su canción Lía. Esta canción salió en 1989, justamente cuando cambia de compañía de discos, pasando a BMG. Los arreglos de esta canción son llevados por José María Cano, el integrante de Mecano, y Manel Santiesteban. Este disco, que incluye la canción Lía, evoluciona hacia una línea más comercial y vanguardista. El tema Lía se convierte en una de las canciones más características de su repertorio. Bueno, pues encantado de teneros como oyentes en este primer programa de 100% Música. Os espero el lunes que viene a la misma hora, a las 9 de la noche. Y nada, hasta luego. Aquí os dejo con Ana Belén y Lía. Edredón de terciopelo que me pueda guarecer si me encuentra en cueros el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío. Aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Lías de la araña que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton ni son. Lías cada día con el día posterior y entre día y día. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor.